El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. El poeta y su llama. En verdad, solo era una pequeña llama, pues el poeta apenas empezaba a meter su leña al fuego y el poema, verso a verso, se iba iluminando. Fue cuando ellos dijeron que con las altas lumbres de los astros ya había suficientes claridades, que mucha luz para dormir perturba, y sobre todo, los destellos escritos que hasta suenan y por cierto se escuchan, no dejan conciliar el sueño a nadie. Y además, una pequeña llama como aquella, esa pequeña llama con entrañas, en tan pocas palabras ya tendría todo lo inmensamente necesario para seguir ardiendo, volverse inapagable llamarada y quedarse alumbrando. Entonces decidieron que aún estaban a tiempo, que había que apagarla, y con poeta y todo, en verdad, la apagaron. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.